que el Estado tiene por la participación en las actividades industriales en este sector son simplemente utilidades, como las que pudo haber obtenido en cualquier otra actividad industrial, en algunos casos magnificadas por el poder monopólico que tienen los mercados relativos. La renta petrolera es, por lo tanto, el pago que una empresa da a la nación por el uso de un activo de su propiedad, que es esencial para la producción del bien que dicha empresa elabora y comercia. La renta petrolera se genera independientemente de que la empresa extractiva sea una empresa propiedad del Estado o una empresa privada, nacional o extranjera. El petróleo en el subsuelo es propiedad de los mexicanos, no es propiedad de Pemex ni de ninguna otra empresa extractiva. Hasta 1938, las empresas petroleras que operaban en el país contribuían al fisco con un monto que equivalía a la renta o que pretendía equivaler a la renta petrolera. El poder monopólico de estas empresas dio lugar a que esas contribuciones fueran muy inferiores a lo que había sido una valoración justa de la renta económica. En consecuencia, el presidente Cárdenas tomó la decisión histórica de expropiar la industria. El que fuera una empresa estatal encargada de explorar y extraer el petróleo garantizaba que el Estado pudiera capturar gran parte de la renta económica. En eso radicaba y radica la soberanía del Estado en materia petrolera. La expropiación petrolera consistió en la transferencia de los activos productivos de las empresas extranjeras a la empresa paraestatal, es decir, la compra de pozos, vehículos, fierros, etc. El petróleo en el subsuelo no cambió de manos. Siempre ha sido y seguirá siendo propiedad de la nación. A lo largo de 7 décadas, la industria petrolera mundial ha cambiado radicalmente. La competencia rige en los mercados petroleros internacionales. Empresas de todo el mundo compiten entre sí y a la vez colaboran en proyectos de exploración de alto riesgo. Ante este entorno, es menester reflexionar si la exclusividad del Estado en la exploración y extracción del petróleo sigue siendo el mejor mecanismo para que la nación se apropie a plenitud de la renta petrolera. En la medida en que Pemex opere con costos más altos respecto a otras empresas petroleras internacionales, quizá como resultado de una nómina excesiva, la renta económica se disipa. En ese caso, la soberanía del Estado en materia petrolera queda en entredicho. En contraste, en un entorno de apertura donde los contratos de exploración y extracción pueden ser licitados y asignados a las empresas de menores costos, el Estado apropia la renta a plenitud. Un esquema mixto en el que se permiten asociaciones entre la empresa pública y otras empresas, como lo plantea la reforma del Ejecutivo, ayuda a subsanar parcialmente la disipación de la renta. Desde mi punto de vista, la iniciativa del Ejecutivo pretende alcanzar los mismos objetivos de la histórica expropiación petrolera del presidente Cárdenas. Ambas buscaban garantizar que el Estado lograra capturar a plenitud la renta económica en beneficio de todos los mexicanos. La prescripción, desde luego, de cada iniciativa es distinta, ajustándose a su momento histórico en función de las características de la industria y del estado del arte de la tecnología. El mundo en el siglo XXI es muy distinto del que era a principios del siglo XX. Desde el punto de vista de la maximización estricta de la renta económica, la exclusividad del Estado en actividades de exploración y extracción resulta cuestionable. Sin embargo, desde ese mismo punto de vista, la participación del Estado en la comercialización y distribución y en actividades de refinación y petroquímica básica es simplemente injustificable. Más aún cuando estas actividades se realizan en un ámbito de exclusividad. En estas actividades no hay económica alguna. El Estado puede llevar a cabo inversiones rentables en estos sectores. Eso no se pone en duda.